Según informaciones de Surcorea, el día primero se efectuó en varios lugares de Seúl la lucha por liquidar a la banda de Park Geun-hye y sus depravaciones. El Comité Especial de Liquidación de las Depravaciones, subordinado a la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye, auspició en la Plaza de la Puerta Quang Hoa un mitin en demanda del examen del motivo verdadero de la catástrofe del ferry Sewol, la detención de la ubicación del SAT y la liquidación de las depravaciones. Por otra parte, la Alianza de Universitarios Pedagógicos efectuó un mitin en el municipio Sodemun en exigencia de la democratización de las universidades. Y la Reunión Nacional sobre la Situación de los Universitarios organizó a su vez el acto de actividades conjuntas concentradas y presentó las demandas por una nueva sociedad, incluyendo el pago del medio precio de la matrícula del curso por el gobierno.